programa. Está Eric laburando desde tempranito en las casas del departamento, más precisamente en la localidad de La Calera. Sesión que finalmente no fue. Eric, te saludamos antes que nada. Buen martes, ¿cómo estás? Buen día, chicos. Estamos aquí justamente desde La Calera. Y bueno, como lo decías, Bruno, una sesión que finalmente no fue. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de acceder justamente a Sofía Fernández Montero, quien ha encabezado la sesión de hoy. Y también estamos con Lucas La Rosa, uno de los concejales. Dos personas importantes para lo que ha sido la llegada de Fernando Rambaldi del poder, porque han sido quienes los han acompañado cuando era concejal, cuando le tocaba justamente ser parte de la oposición. Así que bueno, estamos con ellos, Bruno. Si te parece, vamos directamente con Sofía Fernández, quien es la presidenta del Consejo Deliberante, para que nos explique justamente por qué no se ha desarrollado la sesión de hoy. Sofía, buen día, saludarte. Estamos en vivo para Radio Neto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes, a la audiencia. Bueno, si bien estaba convocada para el día de la fecha la sesión, que había sido solicitada por el Tribunal Superior, y teniendo en cuenta que el decreto que mandaba a realizar esa sesión no estaba firme, nosotros como parte demandada y ante el gravamen, ¿sí?, que nosotros consideramos que es irreparable, además de haber presentado un recurso de reposición contra este decreto y bueno, y estar todavía en los plazos para poder presentar otro recurso, hemos evaluado y estudiado, y así lo llevamos a cabo. En el día de la fecha hemos presentado un recurso extraordinario federal ante el Tribunal Superior de Justicia para poder ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que eso se presentó hoy mismo, con lo cual la sola interposición del recurso extraordinario suspende los efectos del decreto recurrido. Lo que se notificó debidamente a las partes a través de los correos oficiales y asimismo bueno, se notificó también al alrededor apenas de hoy. Para que quede claro entonces, ¿el Tribunal Superior de Justicia tendría que hacer la resolución o sería una instancia más, digamos, a la que tendría que apelar? Bueno, Eric, ¿qué tal? Buenos días a todos. El día viernes de la semana pasada presentamos un recurso de reposición al último decreto que llevara el Tribunal Superior, donde especificaba, a raíz del informe que el veedor había elevado, especificaba una serie de condiciones en las que nosotros entendemos nos producía aún más agravios, y por tal motivo, esperando, presentamos un recurso de reposición para que lo entiendan los vecinos. Es justamente un recurso que pide el tribunal, que se pida en estos temas puntuales donde nosotros entendemos que hemos sido agraviados. Entre uno de ellos, y el más importante, que no teníamos un debido justo derecho y proceso de defensa, y nosotros ya habíamos interpuesto en el Tribunal Superior la nulidad procesal de los actos que venía realizando. Entonces, ¿por qué esperamos hasta el día de hoy? Y esperamos porque en otras instancias el tribunal se ha expedido en el mismo día, por ejemplo, nos rechazaba o nos negaba un recurso de reposición, y en esta ocasión no lo hizo. La presidenta del Consejo llamó a sesión porque estaba cumpliendo con lo que decía el último decreto, justamente para no incumplir en ningún tipo de falta. Y como instancia evaluamos y creímos conveniente, a raíz de una cantidad de agravios, de que teníamos la posibilidad de hacer una presentación de un recurso de autoridad federal. O sea, ya estamos en una instancia superior. Probablemente el Tribunal Superior no lo declare inadmisible, o sea, no lo admita, o lo admita, ya veremos. Pero al solo efecto de habernos presentado en ese recurso, deja un efecto suspensivo la instancia. Entonces, cuando hablamos con el veedor, dice el veedor: bueno, yo no cumplí con lo que me pedí el tribunal perfectamente. Nosotros nos reunimos con los concejales opositores y oficialistas y con el veedor, y le explicamos esta instancia, y le explicamos que efectivamente entendemos que estamos sujetos y ajustados a derecho, esperando que el Tribunal Superior se despida respecto también a este recurso de autoridad federal, si nos admite o lo rechaza. ¿Qué pasa si el TCJ vuelve a pedir justamente que se vuelva a realizar la sesión preparatoria, como en las condiciones que habían establecido para la sesión de hoy? Bueno, en primer lugar, llevar a cabo esta sesión equivaldría a consentir, ¿sí?, el decreto que nosotros acabamos de recurrir, con el cual sería, estamos contradiciendo. En caso de que el Tribunal Superior de Justicia decida nuevamente convocarnos a realizar una sesión preparatoria, bueno, nuevamente interpondremos los recursos que nosotros creamos que es necesario a los fines de poder ejercer nuestro derecho de defensa. O sea, volvemos a recordar que nosotros, desde la interposición de esta demanda, nos hemos enterado por los medios de comunicación, porque nunca se corrió vista a esta parte para poder, no se nos corrió traslado de la demanda para poder contestar, con lo cual nuestra presentación ha sido espontánea. Tampoco en la primera oportunidad procesal pudimos leer la causa, ¿sí? Porque no se nos habilitaba el sistema electrónico para poder acceder a los escritos presentados por las otras partes. Tampoco se llevó a cabo la instrumentación del proceso según establece el artículo 128 de la Ley Orgánica Municipal. Es más, si se hubiera cumplido los plazos procesales, esta causa tendría que tener una sentencia definitiva. Hasta el momento todavía el Tribunal Superior de Justicia no se ha abocado en pleno, según lo establece la Ley Orgánica de Poder Judicial. Es decir, que no sé, solamente quienes están haciendo todas las constancias de mero trámite, es un solo vocal del Tribunal Superior, con lo cual estimamos que no tienen conocimiento de los demás vocales de esta cuestión. Así que, bueno, nosotros hemos cumplido con nuestro derecho de defensa nuevamente, entendemos que hay un gravamen irreparable si llegamos a realizar esta sesión preparatoria en los términos que son mucho más invasivos que en el decreto del 6 de mayo. Entendemos que el Tribunal Superior nos quiere sancionar con un reglamento interno que a la fecha se encuentra derogado, con puntos de una orden del día que había sido errónea y había sido salvada en la misma sesión del día 23 de febrero por facultades que se extralimita del deber judicial, bueno, tiene una serie de cuestiones que nosotros nos causa agravio y es lo que hemos expresado en la presentación de la recurso extraordinario. Yo quisiera agregar una cosa, disculpen por ahí si estamos extendiendo, ¿no? Miren, el planteo puntualmente recae en lo siguiente. Recae en que para nosotros esto es un conflicto de índole política y nos hacemos cargo del problema. Ese problema efectivamente estaba en el seno de la alianza, porque la concejala Nelia Marco, por distintos motivos, ahora ella, decidió no trabajar mancomunadamente con el bloque oficialista, y en una operación artera, la oposición, los concejales rufeinistas, hicieron señal a ella como presidente del consejo. Y nosotros, ¿cuál es el motivo por el cual nos hemos, digamos, opuesto a esta decisión? Pura y llanamente por una cuestión de gobernabilidad. Miren, el intendente no se puede ni siquiera refiar, ni evitar, ni menos para porque como no tenemos una carta orgánica propia, quien debería cumplir al intendente es el presidente del Consejo Deliberante. Entonces, nosotros asumimos perfectamente que hemos perdido la mayoría en el Consejo. Lo que queremos que se respete es la cláusula de gobernabilidad. Está consagrada en muchas instancias. Y se le da al Ejecutivo la posibilidad de que quien preside el cuerpo legislativo sea de la misma, del mismo bloque oficial, y del mismo color político, de la misma, con el mismo alineamiento político. Y acá en nuestra ciudad, tristemente, todas esas operaciones políticas están a la orden del día. Y bueno, nosotros queremos defendernos de eso. Bruno, Cari, los escuchan Sofía y Lucas. Primero saludarlo, una lástima que no se haya podido hacer la sesión, y preguntarle cómo termina esto, si es que termina en algún momento, y cuáles son los pasos a seguir, qué hay que esperar ahora. Mira, Bruno, puntualmente cómo termina no lo sé, ojalá termine como nosotros consideramos que debería ser, que es permitiendo o no cualquiera de los concejales oficialistas presidir este cuerpo legislativo. Nosotros hemos confiado en la experiencia de la doctora Fernández, que ya ha sido concejal durante 4 años, que es abogada, que tiene una especialidad hecha en derecho parlamentario, o sea, tenemos un montón de motivos por el cual la habíamos elegido a Sofía. Y aparte, el dato más importante también es porque Sofía ha comandado un proyecto político en la ciudad de La Calera hace muchos años que nos ha permitido armar una alianza. ¿Cómo termina? Bueno, veremos. Veremos cómo termina. Por supuesto que vamos a acatar la sentencia que pueda dar el Tribunal Superior, que es lo que estamos esperando. Mira, Bruno, solo un vocal del Tribunal Superior ha emitido, por decirlo así, yo no soy especialista en esto, hoy me ha emitido una opinión. No lo ha hecho en pleno, o sea, el resto del Tribunal Superior me pregunto, ¿está en conocimiento? ¿Han podido participar en esta instancia de todos los decretos y los dictámenes que ha hecho el Tribunal Superior? Entonces estamos a la espera de que el Tribunal Superior también dicte una sentencia al respecto, Bruno. Agradecerle, Eric, a los dos, y bueno, a ver qué pasa. Teníamos la esperanza de que hoy se podía llegar a un punto final, ojalá que sea pronto. Y si conseguimos la última cuartita, creo que alguno de los dos lo decías, da la sensación que esto, más allá de la letra chica, de la cuestión legal y demás, por lo menos para los que somos de afuera, es una cuestión de una disputa política. Bruno, es tal cual, eso es la verdad, hay que hablarle con la verdad a la gente. Este es un problema político. Recién un concejal de la oposición, Juan Morat, y también lo he conversado en alguna oportunamente con Gastón Morán, decía, bueno, hay que ver la forma para darle gobernabilidad. Bueno, la forma para darle gobernabilidad. Yo no puedo torcer la voluntad de los concejales, claramente, cada concejal hará lo que le corresponde a conciencia y ajustado de derecho. Pero lo que sí tenemos que discutir entre nosotros y los concejales opositores es que nos permitan presidir el cuerpo, porque presidir el cuerpo legislativo es justamente respetar la voluntad popular. Le guste o no le guste al rufeinismo, no han ganado ellos las elecciones y pretenden ganar las elecciones a instancia de una demanda judicial. La demanda judicial la han hecho ellos en el Tribunal Superior, no la hemos hecho nosotros. Nosotros espontáneamente fuimos, nos presentamos, porque ni siquiera el Tribunal Superior nos citó a defendernos. Entonces hay un proceso de nulidad. Gracias, Bruno. Gracias, Eric. ¿Algo que haya quedado por ahí? No, vamos a tratar de tener la palabra de alguien más, justamente, quien es la otra referente, en la cual también están puestas todas las miradas, y también algún concejal de la oposición, como para tener un panorama completo. Sí. Aparte de lo justo que puedan salir, obviamente, todas las voces, todas las seguimos en un ratito. Ya que están acá, hay que aprovecharlos. Dale, Eric, en un ratito las seguimos.